cuando los europeos llegaron a nuestro continente, el que posteriormente se denominó América, encontraron que estas tierras estaban ocupadas por millones de nativos agrupados en pueblos, como los paeses, pijaos, arhuacos, cunas, emberas, chibchas, entre otros, muchos de ellos organizados en grandes sociedades que se pueden asimilar con los estados modernos, tales como los aztecas, los mayas e incas. Los españoles llegaron a estos territorios en busca de fortuna y poder, y hallaron en nuestros territorios metales preciosos como el oro y la plata, grandes extensiones de tierras cultivadas y una gran cantidad de población indígena, a la que explotaron, sometieron y hasta forzaron su desaparición. Muchos pueblos fueron violentamente sometidos por los invasores. La población nativa, que no huía a las selvas y montañas, eran sometidas y obligadas a trabajos forzados, en las minas y en el transporte de personas y carga. La pérdida de la libertad y la explotación a que fueron sometidos llevó a que los indígenas en muchos casos a no querer tener más hijos, e incluso a realizar suicidios colectivos para evitar su esclavitud. Entonces, como habíamos perdido las tierras de los resguardos, estaba en manos de la iglesia y otros, como les decía al principio, era necesario que el primer punto de la plataforma de lucha del CRIC fuera recuperar las tierras de los resguardos. Y eso le pasa al pueblo Totorobe. El pueblo Totorobe tiene un título colonial, dicen, pero ese título colonial es el nombre, la figura, pero en realidad ese título colonial no está en manos del pueblo Totorobe. Está una mínima parte, el resto está en manos todavía de terratenientes, de campesinos que están usurpando territorio que es de usted. Entonces mírese que una cosa es el título, pero una cosa es el dominio. O sea, sí, mire, si en el 71 surge el CRIC, 24 de febrero del 71, surge el Consejo Regional Indígena del Cauca. Acabamos de cumplir 40 años y todavía tenemos este problema. Recuperar las tierras de los resguardos no se ha cumplido. Otras comunidades sí lo han cumplido. Otras comunidades sí pusieron toda la fuerza y despojaron a los enemigos del verdadero territorio y hoy soy legítimo dueño. Aquí, Totoro, le hace falta mucho trabajo todavía para este objetivo. O sea, entonces, el primer punto de la plataforma de lucha, recuperar la tierra de los resguardos. El segundo punto tiene que ver ya con la autoridad. En ese sentido, se consideraba que las autoridades de los cabildos tampoco tenían claro la defensa del territorio y estaban al servicio de la iglesia como mandaderos de los curas y de las monjas, porque ellas eran los que les pedían los diezmos y las ofrendas a las comunidades para llevárselas al sacerdote, a la iglesia, y no le estaban sirviendo verdaderamente a las comunidades. E incluso era tanto que las autoridades en ese entonces, cuando habían dificultades con un comunero en el término de la justicia, era el alguacil, el alcalde o el gobernador el que llevaba al compañero a entregarlo a las alcaldías, a las inspecciones de policía para que fueran castigados allá. Entonces, mire, la autoridad no tenía autonomía, era mandadera. Entonces hizo necesario el segundo punto, fortalecer los cabildos. Fortalecer los cabildos era esa estructura que es nuestra, que se llama cabildo, tenía que empezar a entender cuál es el papel fundamental que debía ejercer una autoridad en su territorio, que era defender el territorio, que era velar por la comunidad, que era impulsar el desarrollo de la comunidad, que era defender los derechos de ese pueblo, que era fortalecer todo proceso organizativo de su comunidad y no fortalecer el del enemigo. Entonces, se hace necesario eso, porque cuando el Consejo Regional Indígena del Cauca inicia, apenas inicia con 5 cabildos. O sea, había una debilidad y quienes creyeron eran muy poquitos. Inicia entonces, ¿cómo entonces al fortalecer los cabildos, cómo los cabildos iban llegando a organizarse, a entender cuál era su papel? Entonces, hasta ese entonces los gobernadores casi que los elegían por condiciones de la iglesia o por condición de los partidos políticos. Ni siquiera era la comunidad, pero también se hablaba que el gobernador, por ejemplo, en mi pueblo, yo soy del pueblo Misak, se decía que el gobernador era el que más plata tuviera, el que pudiera hacer la minga de fin de año, el que pudiera gastar la fiesta, pero es que se la gastaba porque el otro le pagaba para que hiciera esa fiesta. O sea, tampoco era que era fuerza de él. Pero era una forma de tener una persona ahí, como dice, mandadera de los demás. En ese sentido, entonces era la forma de entender que las autoridades debían cumplir un papel importante. Hay una cosa muy importante en el término de la autoridad, que somos los únicos que nos hemos ganado un derecho muy importante, mientras la estructura del Estado está compuesta por un ejecutivo que es el presidente, un legislativo que es el Senado y la Cámara de Representantes, que son los que legislan normas y leyes, mientras tienen lo de justicia a través de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y otros. Acá las autoridades indígenas tienen los tres poderes en uno solo. Acá legislamos a través de las asambleas con usted. Acá hacemos asambleas para hacer justicia cuando hay dificultades. Se hace la investigación y se hace con la asamblea la sanción. Y el gobernador hace el papel de ejecutivo. Es el que ejecuta los mandatos y directrices de la asamblea. Es el que ejecuta los proyectos de desarrollo de la comunidad. Entonces mírese que el ser gobernador, si no tiene claro que tiene los tres poderes, entonces está equivocado para ser gobernador. Ahí tenemos que tener claro el papel que juega el gobernador, y entonces al elegir una autoridad debemos tener claro que ese compañero tiene la capacidad y la fortaleza para eso. Porque hoy también se está dando que no se tiene esa capacidad, pero tenemos otro resabio. Utilizamos el cargo de autoridad para hacer campañas electorales. Utilizamos el cargo de autoridad para intereses familiares y no los intereses comunitarios. Todo esto entonces se tiene que mirar. No podemos decir que 40 años del CRI hemos mejorado, hemos adquirido otros resabios. Y ahí entonces ustedes como jóvenes estudiantes tienen que empezar a mirar cuál va a ser el futuro de sus autoridades y quién en realidad está formándose y preparándose para ser autoridad. Entonces mira que el segundo punto es un punto supremamente importante. El tercer punto, defender las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación. Para esto había normas internas, principios cosmogónicos. Se dice, según la cosmovisión de cada pueblo, ahí hay una directriz de autoridad, ahí hay unas leyes naturales, hay unas leyes soberanas, como hay unas leyes que hemos ido adquiriendo desde el conocimiento y bajo el recoger otras leyes foráneas que nos han servido y hemos rechazado las que no son. Ejemplo, el pueblo Misak se dice que nuestra cosmovisión dice que antes de existir el pueblo Misak, solo era montaña, solo habían lagunas, mas no habíamos personas. Pero que la tierra en ese espacio de transición o de rotación, dijéramos, hay mucho invierno. La tierra por sí revienta, dice, y se crea una avalancha. Y uno dice entonces, ¿ahí qué ley había? Podemos decir que ahí estaba la ley natural. Era la naturaleza que en su orden dijo y ordenó a la naturaleza cómo podía empezar a dar unos cambios. Y que partiendo de ahí, en esa gran avalancha, venía un niño. Por eso es que dicen en el pueblo Misak, el Pichí Misak. Entonces quería decir, esa fue la primer persona que empieza a dar origen a un pueblo. Entonces mire, la naturaleza dio, la ley de origen dio de la naturaleza a un ser. Pero partiendo de ahí, como habíamos partido de esos principios cosmogónicos, en ese sentido, entonces, dicen hoy los mayores, entonces, era de ayer, seguirá estando hoy y seguirá siendo el presente. Y hoy se domina derecho mayor, porque es de allá hacia acá, es el derecho mayor. O sea, ahí están, defender las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación, pero primero hay que entender las leyes nuestras, las normas nuestras, las directrices nuestras. Pero partiendo de ahí también, ya en su momento, Manuel Quintín Lame se va a pagar el servicio militar a Panamá. Según la historia, en ese entonces, un mando del ejército reconoce Manuel Quintín, un soldado muy inteligente. Y ese mando militar, según tenía un documento, y se lo entrega a Manuel Quintín, quien lo sabe aprovechar al máximo. Lo lee y empieza a entender. Es la ley 89 de 1890, que se llama legislación indígena. Pero tampoco esa ley 89 venía para hacernos libres. Venía con una estrategia de esclavizarnos mucho más. Pero ahí sí la habilidad de la dirigencia desde entonces dijeron, esta parte la tomamos más para nosotros y no nos vamos a dejar arrastrar. Ahí empieza a fortalecer cómo se debe crear los cabildos, qué es el territorio, qué es la autoridad, qué papel juega la autoridad. Desde el Fogón de los Mayores, la música propia moviliza el pensamiento. Del departamento del Cauca, suroccidente de Colombia, los pueblos indígenas, Nasa, Guambiano, Coconuco, Totoró, Yanacona, Ambaló, Ingano, Eperaras y Apirara. Saludamos fraternalmente a los pueblos del mundo a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Caminamos la palabra en defensa de la unidad, autonomía, tierra y cultura. Contra del tiempo y de la adversidad, en lucha constante queriendo encontrar. Porque el proceso de lucha continúa en las comunidades indígenas del Cauca y en Colombia, vamos a seguir perviviendo para que se nos respete la igualdad de condiciones y nos sigan borrando las huellas de nuestros ancestros. Están acabando con nuestro mundo. Por nuestros valores culturales y porque otro mundo es posible, vamos todos a trabajar en unidad, tierra, cultura y autonomía por la resistencia de nuestros pueblos indígenas de Colombia. Nuestra lengua es alegría y libertad. Kuesh yuwes de chihuehue, ay champte, na chamba kiyasen, na resguardo kipayasa, kuesh kiwete kint, huehue, kuesh yuwes de huehue.